¿Querés cumplir tus sueños de estudiar la secundaria? Vení, acércate a Camino General Belgrano y Méndez y así podrás cumplir tu sueño. Te esperamos.